Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Seguimos viendo esta epopeya de Jonás. Fíjate, voy a leer Isaías 56:7, que dice lo siguiente: Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y en el Nuevo Testamento hay una comisión muy parecida, y en el capítulo 28 de Mateo, que Dios también invita y llama para que se predique el Evangelio. Es una comisión maravillosa que Dios nos otorga. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos. Y aquí aparece un concepto ya nuevo quizás para ellos: a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Termina así el libro de Mateo. Ahora, ¿por qué lo menciono? Está en el contexto de este Jonás, que muy temprano en la actividad religiosa del pueblo de Israel es comisionado para ir, pero no al templo, no a Jerusalén, no a Sion, sino a un pueblo netamente pagano y corrupto como era Nínive. ¿Por qué? Pero allí Jonás, del 1, versículo 13 en adelante, esta comisión. Dios le dijo, ¿no es cierto? El versículo 1:1 le dice: Jehová le dijo, interesante, Dios inicia la actividad salvífica siempre, está atento a esto, le dice: levántate y anda a Nínive. ¿Y qué dice Jonás? Se levantó. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjate, esto último que dice es algo totalmente ilógico lo que pensó Jonás, porque fíjate, en ese tiempo existía la creencia de que los dioses eran locales. Un pueblo tenía un dios, otro pueblo tenía otro dios, y si fuera así, claro, ese dios actuaba en ese lugar solamente. Pero Jonás conocía que Dios es Dios del universo, Dios de todos. Entonces, el hecho de decir de que él huía por ir a Tarsis, él huía de la presencia del Señor, no correspondía. Él solamente estaba huyendo de la responsabilidad que Dios le había hecho. Fíjate, él tenía que haber ido hacia el norte, noreste, podríamos decir. Estaba Nínive. Y él partió en sentido contrario. Él se fue, se dice que Tarsis estaba en el sur de España. La verdad que, él buscaba huir, ¿eh? Claro que sí. Con los hechos físicos que hacía, claro. Su pensamiento incluso quiso sacarlo de su mente para no hacer caso a lo que Dios estaba diciendo. Y de improviso, uno tratando de buscar algún acercamiento al pensamiento de Jonás, se encuentra que uno a veces es así, actúa contrario a lo que Dios pide, a lo que Dios dice, y se encuentra bien. Dice: no, si estoy actuando bien, estoy haciendo la verdad lo que corresponde. No era el lugar donde debería estar. Pero Jehová hizo, y aquí viene nuevamente la intervención de Dios, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La verdad es que cuando uno está en una nave pequeña o grande y hay una tormenta grande, no importa la nave, se pone bastante seria la cosa, porque tú no tienes de dónde tomarte. De todas maneras, saltas al mar y se acabó el problema, digamos, de todos nuestros planes, nuestros propósitos. Y entonces aquí aparece otro concepto más para que nosotros entendamos la situación. Dice: y los marineros tuvieron miedo. Oye, pero, perdón, ¿sabes? Me gustaría, antes de avanzar en ese sentido, me gustaría que recordáramos un poquito el que hizo pensar a Jonás que no debía ir a Nínive, porque Nínive era un centro impuro de idolatría, brutalidad y totalitarismo. Entonces, él hizo planes, como lo dijimos anteriormente, para ir en sentido contrario. Dios le había dado la orden de ir por tierra al este y él huyó en dirección opuesta por mar. Bueno, al desarrollarse el drama, y lo vamos a ir viendo con más efectividad, la verdad que no nos quedan dudas de que depender de nuestra propia sabiduría, y aquí está el drama de muchos de nosotros hoy día, por eso que debemos orar a Dios para que nos oriente. Y esa sabiduría creo que debemos ponerla bien entre comillas. Claro, porque es que para nosotros a veces es ser sabio tomar ciertas decisiones. Nuestra lógica, ¿no? Si a todos los resultados. El otro día escuchaba la declaración de un joven que decía, al preguntarle, bueno, ¿por qué estás haciendo estas cosas, esta situación? ¿Por qué está esta situación en ti? ¿Por qué has dejado la iglesia, etcétera, etcétera? Bueno, es mi opción. Con eso ya no se puede seguir conversando. Qué triste, porque esa opción es terrible. Y colocaba algunos ejemplos, miren, tal persona, él no es de la iglesia, él lleva su vida, y mira el éxito que tiene. Ahora, esta sabiduría y estas inclinaciones, de una manera muy pobre, nos acerca a la misión. Ese es el problema, porque cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, tomamos nuestras decisiones, y a veces en desmedro de lo que Dios dice, de lo que Él ha propuesto, en realidad no cumplimos la misión por la cual estamos, o como pueblo Israel estaba en la tierra, como Jonás estaba en la tierra, que no lo quiso entender. Y fíjate que uno, al mirar un poquito con más tranquilidad a Jonás, encuentra que él, ¿por qué no quería ir, como tú lo decías? Porque tenía miedo, tenía la idea de que Dios al final a lo mejor los iba a perdonar, y él a lo mejor iba a quedar mal, pero iba a quedar bien Dios, si eso es lo que interesa, no importa las situaciones que nosotros tengamos. Así que entre los versículos, yo digo que estos marineros tuvieron miedo. Qué interesante que un marinero tenga miedo. Era una persona valerosa. Deben haber estado en muchas tempestades, no, claro, creo que haya sido que la haber primera. Sido muy fuerte. Esto tiene que haber sido algo realmente serio. Ahora, lo que a mí me llama la atención, que la Biblia no lo explica, el cómo, a mí me llama la atención que Jonás dormía durante la tormenta. Tenía, claro, un sueño tremendamente pesado. Entonces, poder dormir durante una tormenta, barcos pequeñitos que debe haberse movido como una cáscara de nuez. Ahora, hay una palabra que si tú miras con tranquilidad, estoy dudando que dormía, porque la palabra dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Estoy pensando que se había echado a dormir. Correcto, pero sabes, cuando bajan a despertarlo, despiértate dormilón, si hubiese estado despierto no le habría dicho así. Claro. Levántate y clama a tu Dios. Ya. Mira, si tú miras hacia arriba, te vas a encontrar que todos clamaban al Dios y ese Dios está con minúscula. Pero correcto. Es interesante que acá cuando se menciona y levántate y clama a tu Dios es con mayúscula. O sea, aquí el autor está colocando que él debería clamar al Dios verdadero, al único Dios. Bueno, quizás él tenga compasión de nosotros, porque al parecer los dioses de ellos no tenían compasión. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Hay un solo Dios, el creador de los cielos y la tierra. Cualquier otra cosa que una persona adore es idolatría y error. Cualquier otro Dios a quien se ore es imaginario, es una mentira. ¿Por qué es tan importante esta verdad que debemos tener interiorizada en el contexto de la misión? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.